Señor, tú eres maravilloso. Pueden sentarse tantito. Señor, tú eres inigual. No hay nadie como tú. Nunca lo habrá. Igual, Señor, haz cumple un cántico nuevo al Señor. Levanta tus manos. Que se oiga el clamor del pueblo de Dios. No te dé pena, sube tu voz. Yo te amo, Señor. Tú eres el igual. No hay nadie como tú. Palabras adora al Señor. Dile todo a Él. Dile todo a Él. Oh, Señor. Tú eres todo para nosotros, Señor. Tú eres la razón de nuestra vida. Sin ti nada tiene sentido. Sin ti tú es aflicción y amargura y dolor, Señor.